Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y selección musical, en la investigación Orlando Rivera, en el sonido Jonathan Niño, en la selección del formato Emilio Sánchez. Y bueno, sin tantos créditos nos vamos al tema Surefire, un trabajo del 2005 de una cantante que nació ciega, que se llama Diane Shure y es una gran exponente de jazz. Esta canción es original de James Taylor. Ella hizo una versión con el fabuloso grupo del Caribbean Jazz Project, dirigido por Paquito de Rivera. Don't Let Me Be Lonely Tonight es de las mejores canciones que hizo James Taylor. Diane Shure hace esta versión súper bonita de su trabajo Surefire. Comenzamos con esto, disfrútenlo. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. I don't want to be lonely tonight. encontré con un álbum increíble. Lo vi en vinilo y dije, hombre, ¿cómo no comparto esto con mis oyentes? Book of Dreams, décimo álbum de estudio de Steve Miller Band, una banda que desapareció. Steve Miller está dedicado al blues, Ben Sidran se dedicó al jazz, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito de ellos de este trabajo fue Jet Airliner, de 1977. Pero esta es una canción como mística, como psicodélica, como que ellos no se hallaban. Estaban perdidos en California, en los desiertos. Y grabaron esto que me parece tan bonito, y se llama Winter Time. Es una canción de amor muy especial, con Steve Miller Band, y fue éxito en 1970. Together es el séptimo álbum de estudio lanzado por Eumir Deodato en 1976. Hizo canciones muy ridículas, I Shot the Sheriff, Peter Gunn, eso a mí no me gusta nada. Pero hizo otras inclinaciones diferentes. Yo pienso que ahí Steve Miller comenzó a bajar. Hay una canción divina que se llama Univac Loves You, pero no se puede poner en radio porque piensan que uno se volvió loco. Este es un sonidito muy latino. No sé quién es la chica del 76, Deodato Amani. Soy honesto que Vicentico nunca me gustó. Me gustaba la mujer que trabajó con Adrián Suar en la película Un novio para mi mujer, una actriz maravillosa. Pero pues él tuvo sus cositas, tuvo sus cuentos, como este trabajo Los pájaros, tercer álbum de solista de Vicentico del 2006. Ha incorporado al sonido de Sony, protagonista de la historia del rock, pero esto no es rock. Él era como el jefe de los fabulosos Cadillacs, ¿lo recuerdan? Y bueno, pues esto me parece tan lindo, y la letra tan linda, y es una mujer que se le va a uno de la vida y que uno no lo puede creer. Con Vicentico de Argentina, Desapareció. Desapareció tu figura y en la calle atardeció. Todo se nubló un segundo y mi vida se derrumbó. Tuve que aprender de nuevo a caminar las veredas que solíamos andar. Dar fuerzas para poder encontrar aquel camino hacia el abismo donde, donde vive nuestro amor. Solíamos andar y en la soledad juntar fuerzas para poder encontrar aquel camino hacia el abismo donde, donde vive nuestro amor. Y su calor, si supiéramos por qué dejamos de caminar las calles que eran nuestras. Recordar cómo era la ciudad, era nuestra. Bruno, Catarina y Tiago Silva, por supuesto, miembros de la misma familia, con raíces portuguesas y encanto inglés, dan el nombre a esta fusión que se llama Silva Lightning Band. Pues han cosechado éxitos, pero son muy limitados en su difusión. Por eso a mí me parece muy bueno aportar a esta difusión. La música es bien bonita, las composiciones son complejas. Es una banda rara, pero que suena súper bien. Esto se llama I Don't Really Mind. Realmente no me importa. Y vamos con lo último, último de Caetano Veloso, que tiene 82 años, y su hermana, que tiene 79, tal vez 78. Ellos estuvieron totalmente exilados por la dictadura brasilera. Estuvieron en Londres con Gal Costa, con Gilberto Gil. Hay gente que dice que Chico Buarque de Holanda estuvo con ellos, pero no. Chico era hijo de un político, de un diplomático, y Chico vivió en Italia con su papá. Y no sé, se acaban de encontrar en vivo, y me parece un disco bonito, ya un poco apagada ella, la belleza y la voz la dejó, pero es un homenaje a una mujer que fue muy de la onda de ellos porque vivieron todos en Londres y que recientemente falleció, que es Gal Costa. Y este fue un gran éxito de ella. Esto es nuevecito en vivo. Caetano, María Betania, Baby. Gal para siempre. Ela foi o mais perfeito eco da bossa nova e se tornou a mais bela versão do que tinha de neo rock and roll do tropicalismo. Você me ensinou a saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, viver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Aprender inglês, precisa saber o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Please stay by me. Esto es lo nuevo, Gloria, salió ayer, ya tengo en físico el álbum. Pues el que tuvo a Gloria la va a tener, y me encantó esta canción que dice Te Juro. Lanzado el 29 de mayo, tras 18 años sin publicar una canción ni un disco, es celebrar los 50 años de vida artística de Gloria Estefan, retomar las raíces latinas. ¿Se acuerdan? Mi tierra, con los días que me quedan, pero esto le quedó muy bonito. Aquí está, del álbum Raíces, Te Juro. Podía imaginar cada mañana sin tu presencia. No hacen falta riquezas, solo tú eres mi felicidad. Me da miedo solo pensar que algún día me puedas faltar. Y si en otra vida no estás, hoy te voy a confesar. Of a Feather es una canción de la americana Billie Eilish. Fue importante, estuvo en Interscope Records, segundo sencillo de su tercer álbum Hit Me Hard and Soft, mostrada por primera vez el 13 de mayo de 2024 y presentada en una entrevista con Apple Music. Oficialmente se lanzó en esa época. Y bueno, ella le falta un poquito de garbo. Es linda, pero no se ha dado cuenta lo linda que es. Ojalá se despertara y viera su belleza. Birds of a Feather, Billie Eilish. Cause it was all- Nada tu certo significa todo va bien o todo está en orden, de Tania María Correa, una de las mejores cantantes de música brasilera. El álbum es Outrageous, del 1993. Tiene Confusion, She is Outrageous, y tiene mucha música. Pero es que Tania María me parece tan increíble. La vi en Bogotá una vez y yo pensé que ella era ciega, un error mío grande, porque siempre se presenta con gafas negras, pero de pronto se paró y no, el ciego era yo. Los dejo con esto que se llama Tá Tudo Certo, Tania María. Tá tudo certo. A vida é boa, vivo cantando o que eu gosto, vivo sorrindo à toa, tudo pra mim é tranquilo, estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema, fugigo não ouço e nem quero ver. Tá tudo certo, a vida é boa, vivo cantando o que eu gosto, vivo sorrindo à toa. Pra mim é tranquilo, estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema, fugigo não ouço e nem quero ver. Quando eu sinto no ar que a coisa fica preta, começa a dar cambalhota, faço uma bela careta, vou saindo de mansinho e me procuram por mim. Já estou longe dessa treta, já estou longe dessa treta. Tá tudo certo, ah, ah, a vida é boa, vivo cantando o que eu gosto, vivo sorrindo à toa, tudo pra mim é tranquilo, estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema, fugigo não ouço e nem quero ver. Só me dá muita inspiração. Vou embarcar com cuidado, vou evitar confusão. Quero viver sempre em festa, seja noite ou seja dia, e agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo pão de cada dia. Alegria à beça, torcida quero ver. Disco, diría yo, de esta agrupación, o penúltimo, no sé cuándo murió Tim Hauser de un infarto. Cheryl Benton, Tim Hauser, Alan Paul, Jerry Siegel. ¿Cuántos años en la música? Los famosos Manhattan Transfers de Nueva York. Se describe como una pista de bossa nova que hace pensar qué es lo que es vivir en Nueva York, que es un espectáculo. El que es New Yorker se muere con Nueva York. Y bueno, pues, qué mejor momento que recordarlos a ellos. Ya no son los mismos cuatro, porque uno se murió, ya quedan tres, ya no es el mismo sonido, siguen pedaleando, pero ni es lo mismo ni es igual. Como decía Juan Luis Guerra, Walking in New York on the Manhattan Transfer. Having the time of Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido estuvo Jonathan Niño. En la investigación Orlando Rivera. Y por supuesto en la selección del formato Emilia Sánchez. A continuación, música de Emilio en la visa múltiple de la FM y despido con un álbum increíble de Pete Escobedo con su hija Sheila E. y con todo el combo latino que a él le gusta. Mambo, guajiro, cha-cha-cha, bolero, samba y esto que dice Mis Amigos. Muchas gracias.